Estamos en comunicación con Pedro Villalba. Hola Pedro, ¿cómo te va? Acá Daniel Vega, la Avi y la Angelita te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Daniel, Avi y Angelita. Un gusto que puedan brindar este espacio. Muy buenos días. Bueno, ahí estábamos viendo el tema del encuentro regional que se va a hacer en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Contanos un poquito de eso. Y después te voy a preguntar qué se siente ser en una cooperativa frente a las multinacionales. Bueno, sí, la verdad que es todo un desafío. Justamente en este momento estoy acá en la Facultad de Ciencias Agrarias, ultimando detalles para esta actividad del sábado. Tal como vos mencionaste, vamos a llevar adelante en conjunto con la FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas de Argentina, una federación a la cual la Cooperativa Uqueños, en la cual yo represento, estamos asociadas. Esta actividad, este encuentro, Región Cuyo. Vamos a tratar como eje central el tema sobre política agraria. Es una actividad que se viene desarrollando en todo el territorio nacional a través de la federación y sus cooperativas asociadas. Y en este encuentro del sábado estamos invitando a productores, asociación de productores, cooperativas y todas las entidades referentes de todas las actividades, ¿no es cierto?, agropecuarias de la región Cuyo. Tenemos convocatoria, obviamente, de acá de la provincia de Mendoza, también de San Juan, y van a haber algunos referentes de La Rioja también. En este encuentro la idea es abordar cuatro ejes, ¿sí?, que son transversales y coyunturales en todo el sondeo que se ha venido haciendo a nivel nacional, obviamente acordes a la realidad del territorio, y estos cuatro ejes a abordar son agua y energía, infraestructura, acceso a la tierra y acceso a la tecnología. Esos van a ser los cuatro ejes de trabajo, en donde la idea es trabajar en comisiones, ¿sí?, con todos los asistentes y referentes y productores, y poder plantearnos, ¿sí?, y sacar ideas sobre una nueva política agraria para que la federación, que tiene incumbencia nacional, forman parte de la mesa de enlace, pueda llevar las propuestas, ¿sí?, reales del territorio y poder visibilizar, como dije recién, cuál es la realidad de cada uno de los sectores. Pues mira, me gustaría profundizar un poquito en esto que uno siempre tiene la sensación de quiénes son los dueños de la tierra. ¿Qué entienden ustedes de la Federación por el acceso a la tierra? Bien, lo que nosotros tratamos de trabajar con estas actividades y poner en valor y sacar propuestas, como bien digo, es poder darle el derecho a los productores que tengan la necesidad, que tienen la necesidad, mejor dicho, de poder producir, que no tienen un fácil acceso a la tierra, poder lograr ese vínculo en donde el Estado y el productor podamos llegar a un acuerdo para que justamente ellos puedan explotar, producir esas tierras, y siempre hablando en el marco, nosotros decimos, de la agricultura familiar. Acá no venimos a gestionar algo para multinacionales o grandes productores con grandes extensiones. Hay que entender que la federación y sus cooperativas, muchas de ellas son pequeñas cooperativas, como es el caso nuestro, de productores que están comprendidos dentro de la escala de la agricultura familiar. O sea, son estructuras muy pequeñas que sin la figura del asociativismo o de una cooperativa se dificulta toda la actividad, ¿sí? Bien, entonces ahí Pedro, ahí quería vincular este tema del acceso a la tierra con lo otro, de lo difícil que debe ser para ustedes acceder a la tierra debido a que esta Argentina cada vez se achican más las personas que acceden a la tierra y se agrandan más los latifundios, las multinacionales, los ojeros y todo eso. ¿Cómo es esa relación en contra de la ampliación de estos grandes terratenientes que son dueños de la producción y la tierra? Sí, la verdad que la realidad es muy compleja, cada vez nos hace menos competitivos, de hecho, o sea, no somos competitivos, eso es una realidad, pero en el conjunto, en la sumatoria de unidades productivas y de productores que siempre tienen ganas de seguir produciendo, ampliar su producción. La verdad que es muy difícil producir con los altos costos también que conlleva cada una de las actividades. Y bueno, es aquí en donde el trabajo en conjunto, vuelvo a repetir, con la intervención de las federaciones y demás contactos y gestiones que se pueden realizar, logramos algunos acuerdos con algunas instituciones. También trabajamos muy vinculados al INTA, que entendemos hoy está atravesando una situación muy particular, o sea, la viene atravesando hace tiempo, pero bueno, cada vez con muchas más preocupaciones, estas políticas de ajustes, de disolución. Estamos muy preocupados, y estamos obviamente apoyando el sostenimiento de las mismas, que son parte importante y fundamental para el pequeño productor. Sí, el lunes salió en nuestra radio el ingeniero Daniel Pizzolatto, donde nos contaba que la situación del INTA también es alarmante, dificilísima. Totalmente, totalmente. Y nosotros, como vuelvo a repetir, nuestra cooperativa tiene sus inicios a través de un programa Cambio Rural, también que fue uno de los primeros programas que se dio de baja ya por enero, en conjunto con Pro Huerta. Y nosotros decimos, somos un caso exitoso del programa Cambio Rural, que tenía esa lógica, ¿no? Trabajar con grupos asociativos que compartan una actividad en común y después poder consolidarse o formalizarse, ya sea como un grupo asociativo informal o formal a través de alguna figura jurídica. Bueno, nosotros estamos convencidos y elegimos el camino cooperativo, que es a lo que hoy nos permite seguir sosteniendo y dando batalla. Y en eso el INTA jugó un papel fundamental. También formamos parte de los consejos asesores locales y entendemos la preocupación y hoy se está notando mucho más. Al principio había una cuestión de relajación de algunos sectores, tal vez especulando con que no iba a ser tan real este ajuste. Y bueno, hoy la verdad que estamos todos en pie de alerta y entender, vuelvo a repetir, la preocupación de las asociaciones, de las cooperativas y productores que trabajan y forman parte de los consejos en defensa del INTA, del trabajo del INTA, y que se hace ad honorem, ¿sí? O sea, acá ninguno cobra nada por defender el INTA y todos entendemos la importancia y el valor que tiene el INTA en el país. Bueno, Pedro, tal cual. A mí me parece que en un principio dijimos, no, este hombre, me refiero al presidente Milei, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y cuando lo empezó a hacer, estamos en, ojalá no me toque a mí. Y así estamos. Exactamente. Pero bueno, el tema es, vuelvo a repetir, esto viene en serio y la preocupación es general. Y un poquito me vuelvo, Daniel, a la actividad del día sábado. Vuelvo a repetir, va a ser en la Facultad de Ciencias Agrarias. Eso te iba a preguntar, El horario de si yo inicio. me quiero anotar, ¿cómo hago? Bien, dentro de la invitación a esta actividad hay un formulario de inscripción, ¿sí? Solicitamos que se puedan inscribir ahí. Esta actividad va a arrancar a las 9, 9:30 de la mañana aproximadamente y va a culminar 14:30, 15. También vamos a compartir un pequeño almuerzo. Va a haber una instancia de apertura de la actividad con los referentes de la federación, de la cooperativa y algunas autoridades que nos van a visitar. Y después vamos a trabajar con la modalidad de comisiones, con estos cuatro ejes que te mencioné. Y después vamos a hacer un plenario, una puesta en común para debatir las propuestas que salieron de cada trabajo. Bien, perfecto, Pedro. Ojalá esto tenga mucha asistencia, que puedan encontrar respuestas para la situación del agro, sobre todo el agro de las cooperativas en la Argentina. Y te agradezco muchísimo que hayas participado en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y vuelvo a reiterar la invitación para quien quiera asistir. También a ustedes están invitados para hacer la cobertura y necesitamos difundir estas actividades y replicarlas en todos los lugares. Pedro, una última. ¿El formulario de inscripción dónde lo encuentro? Bien, nosotros le hemos pasado ya el formulario de inscripción a la gente de la producción. Si no, se los volvemos a reenviar. Hoy, para que tengas una idea, hemos repasado ya las inscripciones y estamos llegando a las 50, apuntábamos a 60 personas, pero bueno, falta un día todavía y creemos que vamos a llegar a ese número. Bueno, los mendocinos somos así, a última hora no nos sumamos. Sí, tal cual, pero hay mucho interés en participar. Y una cuestión importante para destacar para los que asistan, bueno, vamos a visibilizar todas las cooperativas y asociaciones que participen y vamos a armar una mesa de exhibición también de todos los productos. Hemos invitado, con la invitación que hemos hecho a todas las organizaciones, hemos pedido que traigan para el día del evento los productos que comercializan o que producen, valgan la redundancia, para poder exponer, exhibir y visibilizar el trabajo genuino que hacen los pequeños, con mucho esfuerzo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, gracias por el esfuerzo y espero que les vaya súper bien el sábado. Muchísimas gracias, Daniel, para toda la audiencia y que tengan un excelente día. Gracias, Pedro.